solo el ranchito quedó. El amor que tenía se marchó y el árbol del patio cayó. El amor que tenía se marchó y el árbol del patio cayó. Pasan los días, pasan los años y todavía la está esperando. Pasan los días, pasan los años y todavía la está esperando. Vive del recuerdo, canta triste su plegaria, vení corazón, vení. Todo aquello desierto quedó, y su amor se fue y no regresó. Todo aquello desierto quedó, y su amor se fue y no regresó. Pasan los días, pasan los años, y todavía la está esperando. Pasan los días, pasan los años y todavía la está esperando.